Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Trabajadores y trabajadoras de la salud autoconvocades y nucleares en los gremios ATE y AMPROS realizaron una protesta esta semana en distintos hospitales de Mendoza para reclamar al gobierno el pase a planta permanente de los contratados, entre otras mejoras salariales. Este sector, que abarca a más de 2.000 personas, está en la primera línea de fuego en el combate contra el coronavirus, pero su situación laboral sigue siendo irregular y precaria. Radio Tierra Campesina FM 89.1 de La Valle, Mendoza, entrevistó a Uma Flores, trabajadora del Hospital Central de esa provincia. Somos un grupo de trabajadoras y trabajadores precarizados, es decir, prestadores y contratados del Hospital Central. Empezamos con una asamblea, esta fue la que hicimos hoy día, fue nuestra quinta asamblea autoconvocada. Hoy tuvo una particularidad importante, que fue que por primera vez en todo este tiempo los sindicatos estuvieron acompañando el reclamo de las y los compañeros que trabajamos en estas condiciones de precariedad. Por ahí contarte que cuando estamos hablando de prestadores de la salud, y para que la audiencia entienda, estamos hablando de personal de la salud que no tiene obra social, que no tiene ART, que tampoco tiene ningún tipo de licencia, tampoco vacaciones, tampoco aguinaldo, o sea, no tenemos estabilidad laboral para nada. Y eso nos llevó a preguntarnos, porque también estábamos esperando hace varios años, particularmente yo y la mayoría de los compañeros llevamos más de 5 años trabajando en estas condiciones, y eso nos llevó a preguntarnos qué pasaba, que no estábamos logrando alcanzar el pase a planta permanente. Entonces, es ahí justamente donde nos encontramos con la ley de ingreso en el Estado, que determina que nosotras tenemos que demostrar a través de un concurso la idoneidad, cuando nosotras sostenemos que la idoneidad la venimos demostrando hace muchísimos años estando al frente de estos servicios, que son los servicios críticos puntualmente. En medio de este contexto, en La Pampa, comenzó a analizarse la posibilidad de aplicar un nuevo gravamen a las empresas que tienen mayores rentabilidad. Uno de sus impulsores, el diputado Espartaco Marín, dialogó en el programa Rompiendo Límites, emitido por Radio La Tosca de Santa Rosa, La Pampa. Lo que voy a hacer es intentar avanzar con un gravamen extraordinario en razón de aquellas empresas que han incrementado sus ganancias durante la pandemia, fundamentalmente aquellas empresas vinculadas a economías de plataforma. Para que la gente comprenda de qué estoy hablando de aplicaciones de celulares, estoy hablando de Netflix, estoy hablando de PedidosYa, que es una empresa de delivery que antes de la pandemia tenía 4 negocios inscritos y hoy hay más de 40, y los chicos que hacen de cadetes eran 5 o 6 y hoy son más de 20. Estoy hablando de Mercado Libre, que triplicó sus ganancias comparando el trimestre del 19 con el trimestre del 2020. Un poco de eso estoy hablando, tratando de ver cómo, utilizando un poco más la imaginación, innovando para ver cómo podemos grabar aquellas empresas que casi todas son foráneas, salvo Mercado Libre, pero que no es de La Pampa, sino que es nacional, desempeñan su rol en la provincia y en la ciudad de Santa Rosa y no pagan ni una tasa municipal ni un canon a la provincia y se llevan plata de los pampeanos. Básicamente esa es la idea. En la ciudad de Mar del Plata se desató un conflicto con las trabajadoras que se encargan del mantenimiento y limpieza de los baños públicos de las plazas de la ciudad. El gobierno municipal de Guillermo Montenegro informó que no les va a abonar el sueldo correspondiente al mes de abril, siendo que fue el propio intendente quien cerró los espacios públicos y les imposibilitó continuar trabajando. En Radio de la Azotea dialogamos con Mariela Cepeda, delegada de las trabajadoras de los baños públicos de las plazas de la ciudad de Mar del Plata y referente de la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Durante el mes de abril, nosotras decidimos no concurrir a trabajar porque no era un servicio esencial, los baños públicos, el intendente cerró las plazas, las encintó. Entonces decidimos no ir a trabajar esperando una respuesta del EMSUR que nos diga qué hacer o cómo proseguir. Pasó todo el mes de abril, se comunicaron con nosotros a principios de mayo y nos dijeron que no íbamos a percibir nuestros sueldos por no haber abierto los baños. Tratamos de que nos escuchen, de que vuelvan para atrás con esta medida, pero no hay caso. Entonces, lo único que nos queda es salir a la calle, tomando las medidas sanitarias correspondientes, el protocolo de distancia, pero salir a la calle a protestar por nuestros sueldos. Nuestra familia se quedó sin comer, literalmente, durante el mes de abril. Más o menos para principio de este mes, se comunicaron con nosotros, tuvimos una reunión, unas compañeras fueron a la reunión, una delegación, y ahí fue cuando les comunicaron que por no abrir las plazas no íbamos a percibir el sueldo del mes de abril. Nosotros trabajamos hace 16 años mediante un convenio que firmamos año a año, que se renueva con mucho esfuerzo, mucho trámite burocrático. Estamos en la nada, ya te digo, no somos ni públicas ni privadas. Trabajamos mediante un convenio. La Asociación de Abogadas Feministas de Argentina presentó una petición formal a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para que el senador tucumán José Alperovich sea removido del cargo público. El motivo es la acusación hecha por su sobrina de abuso sexual con acceso carnal. El reclamo es colectivo, ya que tiene el aval de cientos de organizaciones que también adhirieron y piden por la renuncia del funcionario que tiene denuncias de abuso sexual en su contra, tanto en la provincia de Tucumán como en Capital Federal. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Melissa García, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, quien habla de los fundamentos del pedido. Esto tiene que ver específicamente que lo que hace ABOFEM es alojar en realidad el pedido y el petitorio de más de 80 organizaciones, que déjame contarte que se juntaron las adhesiones de todo el país, de diferentes espacios de organizaciones sociales, referentes y referentes políticas de todo el país, como de referentes feministas, con el fin de alguna forma repudiar, si se quiere, la representatividad que puede tener un legislador acusado de abuso sexual, bien como vos mencionabas, no solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también en Tucumán. Entonces el motivo, el motor, si se quiere, de la presentación formal es la enorme preocupación que tenemos como ciudadanos, tanto mujeres como varones y disidencias, en tener en un cargo de tanta representatividad como es el Poder Legislativo a un funcionario que tenga una acusación tan grave por un delito de integridad sexual. Se cumplieron 5 años del femicidio de Katherine Moscoso en Montehermoso. Decenas de organizaciones con el respaldo de Nora Cortiñas y Dora Barrancos firmaron un documento para pedir justicia por el crimen, que en la actualidad permanece impune y no hay detenidos. El día del aniversario, la familia, junto a vecinos, vecinas y agrupaciones, prendieron velas a modo de recordatorio en la plaza que frecuentaba Katy. FM de la calle de la ciudad de Bahía Blanca dialogó con Wanda Vanegas, la prima de Katherine. Se convocó en la plaza de... Nosotros decimos que es la plaza de Katherine, así la llamamos desde que le robaron su vida. Esa plaza es donde ella pasaba mucho tiempo. Así que decidimos hacer una prendida de velas con mi familia, recordando, como siempre, el reclamo, obviamente que sigue doliendo y mucho, se sigue sufriendo porque seguimos viviendo con los asesinos y la justicia sigue ausente, siguen sordos los fiscales a nuestro reclamo. Así que bueno, la sensación nuestra es esa, que la justicia se ponga a trabajar y que escuche al abogado de la familia, que escuche el reclamo de mi familia, que bueno, que ojalá que no haya más Katis. Esa es, es la sensación de que queda, de que después de que pasás por algo así, no te volvés a recuperar. Entonces quería agradecer y quería recordar también de que bueno, de que nada, Montehermoso sigue con una impunidad terrible y que la familia Moscoso sigue reclamando justicia por Katy. Greenpeace Argentina elaboró el ranking de los criminales ambientales de la Argentina, o sea, los principales empresarios responsables de destruir el bosque nativo de nuestro país. En Radio Sur de Buenos Aires dialogaron con Hernán Giardini, el coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina. Bueno, en primer lugar estaría seguro Eduardo Elstein y toda la gente relacionada con el grupo Crestud. Y en segundo lugar estaría Brito, que es el dueño también del Banco Macro, pero que al mismo tiempo tiene a una empresa de ganadería que se llama Inversora Juramento en la provincia de Salta y que también ha desforestado cerca de 50.000 hectáreas. Hay muchos empresarios ligados a no solo eso, sino también a la política. Por ejemplo, la familia Macri ha desmontado cerca de 20.000 hectáreas también en la provincia de Salta y está entre los que más han deforestado. Y que obviamente esto ha sido también con la promoción de los gobiernos, no solo nacional, sino también de los gobiernos de las provincias de Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa. En los últimos 30 años se comió cerca de 8 millones de hectáreas de bosques. Gran parte de lo que se deforesta es soja y ganadería, y en gran parte de esa soja y la ganadería que se produce allí en el bosque después de haber sido deforestado es para consumo, pero en gran medida es para exportación, ¿no? Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org